Rico estuvo diciendo que el paisaje cambiaba, todo eso. Yo en el 2006 hice un doctorado sobre esta zona, o sea, sobre Uruguay, el monte nativo en general, y trabajé en estancias de varias partes del país, y en particular en esta estancia acá, comparando el cambio entre 1976 y 2004, acá, y comparando lo que pasó en la reserva municipal en frente. ¿Ustedes la ven, la reserva principal? Es esa mancha verde, medio continua, de lejos. ¿Tá? En el año 2003-2004, cuando vine a trabajar por acá, era verde hasta los dos tercios de la ladera, y la parte alta era muy parecida a esta acá. ¿Tá? Eran peladares en la parte de arriba, y era el resto, o sea, la inercia de los años de pastoreo. El área se creó en el 86, el pastoreo se impidió en el 93, si me equivoco. En el 86 se creó como área reserva departamental. Departamental, con ganado. En el 96 se retiró el ganado, sí. Y en el 2008 se declara como primer área del ENAP. Ahí está, exacto. 2008. Pero bueno, entonces la idea de esa época era, en mi tesis, era comparar lo que pasaba y hacer, o sea, aportar explicaciones sobre los factores de cambio, no cambio de la vegetación. O sea, en esa época para Uruguay no había cobertura aérea reciente, o sea, por suerte tuve un vuelo específico ahí que mapeó este lugar y la quebrada, y lo comparé con el 66. O sea, se comparan las fotos. ¿Cuál es el tema? Es que uno va comparando dos fotos que están separadas por 40 años de tiempo, y en ese tiempo puede haber cambios en varios sentidos, ¿no? El bosque puede haber crecido y decrecido, uno piensa que no pasó nada, o sea, son hipótesis que hice en base al cambio que vi. ¿Qué es lo que vi? Ya en esa época era un aumento fuerte del chircal de Chirca de Monte, del lado de Quebrada. De este lado, una desaparición bastante importante del chircal de monte, y básicamente en el área municipal un avance de islotes boscosos, como los que tenemos atrás, o sea, dos, tres árboles en particular. Y de este lado acá, una gran estabilidad. O sea, el potrero este y el otro, que son dos potreros de 200 y pico hectáreas cada uno, la vegetación casi que no había cambiado en las dos fechas, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que hice? Como hice en el doctorado, hablé con la gente que gestionaba el área, preguntando cómo la manejaban, con una limitante evidente, es que hablé con los que estaban trabajando el área, que era gente de pocos años de experiencia en el lugar. O sea, uno va perdiendo la temporalidad, la profundidad temporal. Lo que hice también fue buscar algunas fuentes históricas, que no encontré muchas en esta época, y después fueron básicamente hipótesis en base a muchas cosas que había leído sobre Uruguay, sobre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vi ya en esa época? Era que el cierre del pastoreo, de forma muy rápida, generaba una dinámica de crecimiento de las especies leñosas. Leñosa es arbustos y árboles, planta que produce leña, lignina, madera, pero con una cosa muy interesante, que era que las leñosas se implementaban en las partes altas del paisaje de la reserva, en lugares muy específicos, que son las puntas últimas de la red hidrográfica. ¿Tá? Porque uno de lejos mira acá, mira por acá, y les parece que es todo medio homogéneo, ¿no? Pero si ustedes se fijan enfrente, ahí en las partes altas del paisaje, que es un poco semejante a lo de acá, ¿no? O sea, es roca calcárea, con un buzamiento, como dijo Federico, muy marcado, ¿eh? Ustedes ven que tienen tonos de colores que son matices, pero bastante importantes. Y hay un color en particular que es clave, que es el color medio ocre, amarillento, ¿no? Que es esta paja que viene atrás, que se llama Erianthus angustifolius, Erianthus angustifolius, que marca ahí diferencias de profundidad de suelo, muy marcadas. Acá estamos en un suelo que es casi superficial, donde están sentados. Acá, a 10 metros donde está esa línea de paja, seguro que estamos con un suelo de 50, 60 centímetros, y en lugares de 3, 4 metros de profundidad en esta parte que parece homogénea, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente estamos en una zona calcárea que fue levantada, fisurada, y tenemos contrastes de profundidad muy, muy importantes. A veces uno camina 2 metros y pasa de la piedra a un suelo muy, muy profundo. ¿Y qué pasaba en lo que veía en la quebrada ahí? Veía que en estas zonas donde se junta más humedad, es la zona en que, en ausencia de ganado, son donde los árboles crecen, se instalan de forma muy rápida. O sea, se había sacado el ganado en 93, era apenas 10 años después y ya habían islotes. Y mañana cuando iremos por la quebrada veremos que en estas zonas de suelo más húmedo ya no es un bosque, pero es mucho más que un arbustal. Hay canelón, hay chalchal, hay un montón de especies arbóreas que van a formar un monte. Bien, y acá ¿qué pasaba? No pasaba mucha cosa, ¿no? Y ahí un poco trabajando la literatura y las entrevistas con la gente del lugar, me parece un poco raro que no creciera. ¿Por qué? Porque en todo el resto del país, en todas las estancias que yo miraba, en las estadísticas nacionales, el monte nativo vuelve a crecer después del 70, 1970. En tendencia no es masivo, pero todo el país el monte nativo vuelve a ocupar superficie más importante. Y en particular en las sierras, ¿no? En todas las sierras el monte avanza después de la última crisis energética, 73. O sea, si se usa menos el monte para energía, un poquito menos. 87 se prohíbe la corta. Años 90 bajan las densidades de ovejas en todo Uruguay. Uruguay tuvo un pico de ovejero que fue en los 80, si no me equivoco. O sea, altísimas cargas de ovejas en todas las partes de sierra del país. Y la oveja, como saben, es un bicho que controla muchísimo las leñosas. Come mucha cosa y en un campo aparece una leñosa, la oveja la come. La vaca mucho menos. 90, bajan los precios de la lana a nivel internacional y bajan las cargas ovinas en la sierra. O sea, era raro, ¿no? ¿Qué había pasado en esta zona? No lo entendía mucho. Comparo la foto con el 66, uno tenía casi exactamente la misma forma. Al mismo tiempo, en esta zona habían desaparecido parches de chircal grandes sobre las laderas, ¿no? Bueno, ahí las hipótesis que yo hice y que no sé si son válidas, pero son las que hice para la tesis, están muy ligadas a la historia de uso del territorio, y ahí vamos a conectar con el tema un poco de la salida de la territorialidad, pero también con temas ecológicos sobre fuego, que al menos en el tiempo que hice mi tesis hace 20 años en Uruguay eran temas poco trabajados. No sé si hoy en día fueron más trabajados, pero en particular estaba el tema del fuego, que en Uruguay había un subregistro científico del uso del fuego por parte de los ganaderos, que es una herramienta universal que se usa desde miles de años y que en muchísimos países es una herramienta, como en Uruguay, acá en la sierra, ancestral. Y yo en verano, cuando venía, de noche ahí estaba sentado con el viejo Cabrera mirando la sierra, y de noche era un espectáculo, ¿no? Había incendios, pequeños fuegos pastoriles por toda la sierra. Gente que sacaba el bic ahí y hacía pequeños fuegos de control de la vegetación. Bien, ¿y qué me contaron las personas que entrevisté en esta zona? Era que estos potreros eran potreros que tenían oveja, mucho menos que hacía que los años 80. O sea, la oveja controlaba la vegetación, pero había poca oveja. O sea, teóricamente esos predios tendrían que haberse forestado bastante. Y lo que me contaron es que esta zona de sierra había tenido periodos de abandono importantes, estos predios. Por ejemplo, esta estancia estuvo abandonada en 93, creo, 95, uno o dos años. Después, en 2000-2001, también hubo un momento en que esos predios pasaron de un arrendatario a otro, y también pasó dos años sin que no hubiera un uso intensivo, y a raíz de esos abandonos de corto de un año o dos, se habían desencadenado incendios muy grandes en toda la zona, ¿no? Entonces, la teoría que yo tuve, que definí un poco en la tesis, era que por ser territorio de sierra, con tenencias un poco no continuas, ¿no? Justamente por ser tierras difíciles, poco interesantes para grandes dueños, pasaban de un arrendatario a otro y con periodos vacíos de ganado, con poco ganado, ¿qué pasaba? Uno deja este campo dos años solo y empieza a crecer el pasto, ¿no? El pasto, la cortadería, ¿la? La masiega, le dicen. Las masiegas y todo eso, y uno genera un mega incendio, ¿no? Muy fuerte. La gente me contó, o sea, no tengo registro fotográfico, me contó de que este predio, por ejemplo, en 93, se quemó entre 3 días. ¿No? O sea, el fuego lento, que avanza, quema mucho, profundamente en el suelo. Y eso para mí era un poco la explicación del control de leñosas en estos campos. ¿Tá? O sea, dos momentos de abandono de, reciente, ¿no? 93, 2001, mega incendios en la zona. Y es ahí un poco, ¿no? Para conectar con el curso, ¿no? La importancia de cuando uno hace ecología e historia del paisaje, de conectar con la historia fina del uso, que son cosas muy complejas porque se pierden las memorias y todo eso. Pero acá en la sierra me parece que es una, o fue al menos, no sé hasta ahora cómo fue, en esta parte de la sierra, una clave. Son campos que tienen dueños, sí, pero dueños muy poco presentes, campos arrendados y campos mal cuidados. Porque un arrendatario no va a cuidar un alambrado como un dueño. Y entonces esos campos tuvieron un momento de ocupación, desocupación en los años por lo menos 80 hasta 2000. Y con eso conecto un poco con la otra temática de del viaje, que es un poco la cuestión de cómo impactó la forestación, ¿no? O sea, los cambios de uso, minería y forestación en la zona. Y cuando entrevisté a la gente y hice la encuesta sobre forestación en el 2010, o cómo la forestación que estaba llegando impactaba un poco en la vida de la gente, justamente me decían que ellos estaban como cambiando de sistema territorial, o sea, eso es mi análisis, ¿no? Como que se está pasando un periodo en que esta sierra, esta zona de sierra, era una zona que en esta parte de Uruguay se caracterizaba por ser una zona en que pequeños propietarios, pequeños arrendatarios, no estaban tan limitados en su uso del territorio como en otras zonas. ¿Por qué? Porque son zonas de sierra, zonas quebradas, más difíciles de ser vigiladas por los vecinos, y entonces muchos arrendatarios arrendaban 300 hectáreas, pero si el vecino no estaba, el campo estaba vacío del vecino, se dejaban pasar las ovejas y uno pastoreaba 500 y no pasaba nada, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa en el 2010? Cuando hice las entrevistas sobre el tema de forestación, me decían, bueno, eso está cambiando ahora. La tierra está aumentando de precio, por un lado, y estas tierras ahora se están arrendando mucho más caro que antes. Entonces se están realambrando, hay un control del territorio mucho más importante. Y nosotros, arrendatarios históricos de la zona, estamos teniendo problemas porque si arrendamos 200 hectáreas, perdemos 200 hectáreas. Y no es cuestión de saltarse el alambrado o ir por otra parte. ¿Y qué pasa por otra parte? ¿Qué pasaba también? En el 2010, era de las pocas zonas de Uruguay, esa zona serrana y otras zonas serranas, en que el precio de la tierra era aún accesible a un arrendatario, ¿no? ¿Y qué pasaba? Venía gente del litoral, de Paysandú, Colonia, Río Negro, que ya no podían arrendar allá y que acá encontraban tierras baratas. Entonces, gente de toda la vida, el arrendario de Alberto Micheli, que estaba ahí hace años, se encontraba en competencia con gente que venía de afuera y que pagaba un precio de renta de arrendamiento mucho más fuerte. ¿Del litoral? ¿Del litoral? Ah, sí. Hace referencia a un... Hablamos con Aparicio Martínez de la Isla Patrulla ayer. Bueno. No sé cómo conecta con... Bueno, y solo para decirles esto, ¿no? Que en esta zona, lo que... Si ustedes miran el paisaje, ¿no? Por la vuelta. Ustedes ven poquísima forestación, ¿no? Ven unos parches que son bastante pequeños. Los hubo más grandes para allá, un poquito más, ¿no? Pero en la zona, al menos en esa época, yo no volví después del 2010, la gente, a pesar de que no se plantaran los campos de forma directa frente a ellos, ya sentían el efecto, ¿no? O sea, en su discurso. El primer efecto era ese. Competencia de otros arrendatarios que venían de zonas forestadas o de zonas con soja en que había aumentado la renta. Aumento del precio de la tierra por acá, incapacidad para comprar un pedazo de tierra por el precio que tenía. Y sobre todo, venta de grandes estancias a forestadores. O sea, detrás de nosotros está la estancia El Tatú, que fue vendida, no sé cuántas hectáreas eran. Eran como 4.000 y pico. 4.000 y pico, ¿no? Esa fue vendida. Del otro lado, cerca del el mirador que nos comentaba Aparicio Martínez también, una zona inmensa vendida. ¿Qué pasaba en esta zona? Estas estancias vendidas eran las changas de toda esa gente de la zona que iba a esquilar, alambrar, todo eso. O sea, esa gente, mismo sin que los corrieran, mismo en sus campos, o sea, en esa época casi nadie que yo entrevisté vendía o estaba vendiendo directamente las empresas, pero no podía salirse de su campito. Antes tenía 50 hectáreas, arrendaba 200, hacía changas en la estancia al lado, y en cuestión de 3-4 años, y eso era un poco la violencia del proceso, ya no podían arrendar, no podían trabajar en la estancia porque ya no había estancia, se había plantado y ya no había changas o muy pocas. Y además de esto estaban apareciendo, lo que nos contó Martín ayer, las plagas, ¿no? Jabalí en particular, y estamos en zonas ovejeras en particular. Entonces el jabalí se atacaba a los corderos. Una acotación, cuando yo empecé acá en 2005, todo el vecindario, digamos, veía a las 365 hectáreas como un nido de jabalí y un riesgo de incendio inminente. Uh-huh. Un nido de jabalí que les daba un problema para sus campos y un riesgo de eso en cualquier momento. Hablando de la reserva. Sí. Claro. De sí, las sí. 500, de las 365 hectáreas que estaban sin pastoreo, ¿no? Seguro. Eso era lo que los vecinos. Uh-huh. No, es una acotación. Sí, no, pero en ese plano ponen el área municipal en el mismo plano que una plantación forestal, ¿no? Claro, seguro. Lo veía por riesgo incluso, porque él era uno. Y que incluso después se fue todo el área. ¿No? Sí. En realidad era lo que pensaban en la vuelta. ¿Director del área o director de la intendencia? Claro. Pero bueno, para terminar mi charlita. Eso, al menos en esta zona y desde un punto de vista un poco de historia del territorio, me parece muy, muy interesante, ¿no? Esa historia, o sea, ese hecho de que esta zona de sierra, como otras de sierra en el Uruguay, hayan sido zonas en que el control social clásico en torno al alambrado, en torno al control del espacio, fue un poquito más laxo que en otras zonas donde la tierra era más interesante, ¿no? Y eso que les cuento, que me contó gente de la zona diciendo, acá había campos de nadie, y era, tenían dueño, pero en realidad eran campos comunes, ¿no? Todos los vecinos metiendo oveja, y eso nos daba un respiro. Me lo contó también el Laucha Prieto, ¿no? Porque el Laucha Prieto, su familia era de acá. Y él me dijo, si esta zona se pobló en el siglo, fines del 19, principios del 20, era por eso, porque la gente sabía que eran tierras muy baratas porque eran tierras pobres, difíciles de trabajar, pero también porque la gente sabía que siempre tenía un intersticio donde meterse, ¿no? Un campito con un cuidado, un lugar donde uno tenía. Y eso me parece interesante, también un poco conectado con el curso, en esa idea de que la privatización del espacio, el alambramiento, no fue un fenómeno que afectó todo Uruguay, y todo Uruguay quedó ahí prolijito, catastrado y todo eso. Se mantuvieron zonas un poco, no fuera de la ley, pero en que se podía jugar un poco más con la norma. Bueno, no sé. Dani, ¿querrás decir algo de...? No, hay un par de elementos más del último periodo, yo no voy tan para atrás en el tiempo, que son importantes. Uno es la creación de los fideicomisos financieros, que son el mecanismo por el cual las AFAP, principalmente, aunque hay fondos de otras cosas, pero principalmente las AFAP, invierten en forestación, tienen un vuelco hacia la zona este del país, ¿no? Maldonado, Rocha, 33, el Cerro Largo. Y eso es un elemento que hace que, bueno, que hay gente que está en el agronegocio forestal que no necesita ni siquiera capital para poder generar su empresa, su negocio, digamos, porque el capital viene del fideicomiso, tiene que tener la experticia y armar una empresa. En este caso, quienes administran esto son grandes empresas que ya venían de antes, Agroempresa Forestal, Forestal Atlántico Sur y Cambium es chilena, que son las que se enganchan en ese, como ese sistema de negocio, que es usar los fondos de nuestros aportes de AFAP para invertir en forestación, en parte para madera y en parte para celulosa. Pero hay otro escalón más, porque la forestación funciona como una especie de sistema de negocios apilado, ¿no? O sea, no es solo producir madera, además se arrienda a la ganadería, se arrienda a los apicultores, tiene un montón de negocios más, y uno de los últimos negocios que están desarrollando cada vez con más fuerza son la venta de bonos de carbono. Y en esta zona hay, después les pasamos los proyectos, encontramos 4 por lo menos, que no están en el área mismo, pero están en la zona alrededor, que son, 2 están vinculados a los fideicomisos financieros, a Terra Ligna y a Montes del Este, uno lo administra Forestal Atlántico Sur y el otro lo administra Cambium. Y lo que hacen es, ellos justifican la venta de bonos de carbono. Es un sistema entre privados, no es un sistema regulado por la ONU ni regulado por ningún Estado. Es la empresa Carbosur, le hace un acuerdo con la empresa estadounidense Berra. Berra certifica y comercializa los bonos para otras empresas. Es un sistema de sellos entre privados, digamos, que debe cumplir con las normativas de los propios sellos, ¿no? No es un sistema, digamos, regulado por los estados, por el protocolo, nada. Entonces, lo que están haciendo es justificar la venta de los bonos de carbono diciendo que la forestación cumple dos roles ecosistémicos. Uno, acumula carbono por el crecimiento del árbol, ¿no? Por la producción de biomasa, por la fotosíntesis, etcétera, tomando en cuenta solo, esto lo vimos en clase, ¿se acuerdan? Tomando en cuenta solo el crecimiento del árbol, no toman en cuenta la sustitución o el cambio del uso del suelo, ni qué va a pasar con ese carbono después, que es celulosa, etcétera. Entonces, efectivamente, les da que el carbono, acumulan carbono en la masa del árbol, pero además, y es lo más llamativo porque es totalmente contradictorio con la investigación que hay en el país, dicen que la forestación mejora las condiciones del suelo en suelos degradados por la ganadería. Y eso es como bien interesante porque es justamente contrario a lo que está diciendo la literatura científica o, por ejemplo, las que le mandé el otro día, de que es así, es de esta zona, de Altesor y todo el equipo que investigan qué pasó en esa plantación de pino después que la abandonan, etc. Entonces, ellos justifican que están haciendo un bien al ecosistema, y como eso es un sistema abstracto de comercialización internacional, para la empresa que compra ese bono en la otra punta del mundo, no, si hay una empresa certificando en el medio, no hay interés, ¿no? En si es real o no es real, eso no importa. Es un mecanismo de negocio que le permite a una empresa en otra parte del mundo contaminar o emitir más dióxido de carbono, en este caso, o algún otro gas de efecto invernadero, y compensarlo con supuestas captura de carbono y mejoras del ecosistema en nuestro territorio, que a su vez le da un mayor lucro a la empresa forestal, además de vender el árbol, de vender el tronco. Entonces, eso hoy se suma, refuerza de alguna manera el lucro de estas empresas con esa forma de producir, digamos, que es bastante complejo cuando uno lo mira en términos, por lo menos científicos, de que estén usando un argumento completamente contrario a lo que está diciendo la ciencia hoy, por lo menos en Uruguay, o por lo menos una parte de la ciencia que es Facultad de Ciencias, ¿no? Capaz que en agronomía hay alguien diciendo lo contrario, pero es bastante llamativo que estén diciendo eso. Nada, como estaba bueno traerlo, porque cuando lo vimos en clase yo no lo había mirado mucho. Se puede buscar, es bastante sencillo buscar, entran a la página de Carbosur, en Carbosur están los proyectos, y al entrar en cada proyecto buscan más información y los linkea con la página de Estados Unidos. Y ahí tienen el proyecto todo desarrollado, con el nombre de los ingenieros, con todo, con toda la documentación. Están los mapas de dónde están las plantaciones. Están acá, son las que están del otro lado, de la 98. Y ahí está toda esta justificación bastante contradictoria, digamos. Pero bueno. Abstracta, digamos. ¿Eh? Sería la estancia del Mirador y todo eso. La de Mirador, y hay un par más. Son cuatro que encontré en esta zona. Después hay para otras zonas, ¿no? En Canelones hay una de silvopastoreo, y después en Tacuarembó, en Rivera, hay otras más para madera. Y un tiempo Botnia vendía bonos por una supuesta reducción de emisiones por una tecnología que habían incorporado, que supuestamente no era lo normal en el mundo. Pero ese negocio se les terminó a los pocos años porque no pudieron justificarlo más. Igual ahora están en negociaciones de nuevo. Pero bueno, hay que ver si eso se va a encadenar o no con el hidrógeno verde y el CO2 biogénico. Eso es como parte de también un nuevo escalón de negocios que podrían llegar a tener esa conexión, digamos. Que eso del hidrógeno verde es tremendo, chupa, ¿no? Bueno, obviamente. Yo te estoy diciendo cómo funciona el negocio. Y la argumentación contradictoria, ¿no? Claro. Pero bueno, está en la estrategia también, en el Ministerio de Industria. Hay una evaluación del CO2 biogénico disponible, y uno de los principales bloques es la forestación y la celulosa. O sea que le van a vender el CO2 con el que van a estabilizar el hidrógeno para convertirlo en metanol o en gasolina para poder exportar. Entonces ahí también entra, digamos, hacen con un residuo otro. No, lo van a hacer las que ya están. Los japoneses compraron 40.000 hectáreas y está el rumor de que pongan la otra planta más. La cuarta planta, sí. Está el rumor intenso, digamos. Sí. Y la hidrovía tendría la doble función de sacar arroz, soja y caliza, digamos, desde el Tacuarí, un puerto en el Tacuarí, y después celulosa por el Chubasati. Sacaría hacia Laguna de los Patos y después Puerto Río Grande del Sur. Eso es lo que siempre se dijo. Y hay hubo un evento en la intendencia de Cerro Largo en el 2020, donde incluso, por ejemplo, Puntillano presentó unos posibles mapas de esos puertos. 2020, hace 4 años. Sí, esto está inserto en el... Pero nunca sabes si es real, si están jugando con la idea para conseguir inversores, pero está. ¿A cuánto era que querían llegar de área protegida para el 2030?